Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ya son 11 con 13 minutos. El día de hoy estoy muy contento porque va a haber una sorpresita por ahí más adelantito, que por cierto, gracias a toda esa audiencia que me está sintonizando a través de www.notus.com.mx/notus-radio/. Y por supuesto, el día de hoy no estoy solo porque hoy tengo por aquí una... Para mí es un gran honor tener a un gran amigo mío, que por cierto lo estimo mucho porque nos conocimos a través de Facebook y todo. Chavos, hay un buen cotorreo. ¿Y él es? Ricardo Castro. Él nos va a estar hablando acerca de esta bonita fundación que se llama Yo no discrimino a la gente de talla bajita. Y me acompaña también Maricela Herrera, qué honor saludarla. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Mi estimado Ricardo, cuéntanos un poquito cómo surge ese proyecto, cuéntanos. Gracias, Ulises. Mira, surge a raíz del nacimiento de nuestro hijo Ricardo hace aproximadamente 7 años. Ajá. Nace nuestro hijo con una condición que se llama condroplasia, que es enanismo. Así es. Y con mi esposa, que está aquí presente, saludo mucho Maricela, que es una luchadora incansable, decidimos formar una fundación, una asociación, justamente para... Nos damos cuenta que hay muchos vacíos en la sociedad, en la cultura, muchos huecos en las leyes, y decidimos trabajar realmente, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es crear una conciencia para que más adelante nuestro hijo no sufra tanta discriminación o tenga unas mejores condiciones de vida como todo el mundo, ¿no? Claro que sí, exactamente, hablar de todo esto, porque a veces ya nosotros como mexicanos a veces ya pues vemos a una persona de pequeña edad y pues así como que la ignoramos, ¿no? O sea, no le tomamos exactamente la misma atención que tenemos que tomarle, porque a fin de cuentas todo ser humano pues merece un respeto más que nada, ¿no? Así como también hay gays, hay muchas personas que hay rockeros y de todo un poco, que a veces ellos no tratan no tratan de entender, precisamente más que nada nosotros como seres humanos no entendemos de entender ellos por qué se visten así a la moda, por qué son rockeros, por qué son darquetos y de todo un poco, ¿no? Yo ese lado, yo como joven, yo realmente estoy en contra de aquella persona que no piensa, no capta cómo identificar a cada una de las personas, porque a fin de cuentas todo el mundo somos seres humanos, ¿no? Porque también hay personas que se tatúan y luego que lo que dicen, ah, mira, ese es un vagabundo, ¿no? Todo eso yo realmente sí lo entiendo, mi estimado Ricardo. ¿Y qué onda? ¿Qué? Por ahí vienen sorpresitas, ¿verdad? Sí, bueno, estamos trabajando muy, muy fuerte. Digo, gracias a Dios se nos han dado mucho las cosas. Quisiera que la esposa nos platicara un poquito de los primeros pasos que nos dieron, que desde las primeras idas a la Cámara de Diputados, un convenio con Claro que sí. Y bueno, yo también concuerdo contigo que la diversidad nos complementa y que no debemos de juzgar por la apariencia, como tú dices, que es por las preferencias o porque tiene tatuajes. Al final de cuentas todos somos seres humanos y somos muy valiosos, y si nos damos la oportunidad de acercarnos podemos descubrir un gran tesoro en cada persona. Entonces, bueno, en ese aspecto yo también estoy de acuerdo contigo. Y pues también en el aspecto que en cuanto a la asociación, pues ya tenemos 4 años constituidos, y bueno, hemos tenido muchos logros y mucha apertura de las personas. Lo que empezó tal vez como de un miedo a la sociedad, a la discriminación, también nos hemos llevado sorpresas muy padres, que hay gente de muy buenos sentimientos y que le gusta ayudar y que y bueno, y que nos vea a todos por igual, y eso también ha sido muy muy bonito y enriquecedor. Y como dice Richo, pues sí, hemos estado trabajando, tenemos convenios con la Procuraduría del Estado, Derechos Humanos, somos parte de una red interinstitucional de derechos humanos en el Estado, entonces ahí nos apoyamos mucho en cualquier aspecto. Tenemos un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, formamos parte de varias redes de vinculación laboral, como asociación tenemos todos esos vínculos. Como platicamos, hay muchos estigmas alrededor de las personas con enanismo, enanitos de circo, duendes, payasitos, y bueno, a la hora de que buscan un trabajo, pues piensan que no tienen la capacidad de ejercerlo. Sin embargo, hay personas con su carrera y todo, y muchas veces les ponen esa barrera. Entonces también trabajamos mucho en ese aspecto de la sensibilización, del cambio de la cultura y ser un vínculo entre las empresas para que les den esa oportunidad de trabajar, exactamente, porque déjame decirle a mi querido auditorio que la verdad hay tantas personas que la verdad no tienen trabajo, están batallando mucho, ellos dicen, es que no puedo, es que por tal discapacidad. No entiendo realmente al gobierno qué es lo que le pasa, pero debería de apoyar a toda esa gente que está incapacitada o de alguna enfermedad u otra. Al fin de cuentas, uno busca siempre lo que es para comer, ¿no? Mi estimado Ricardo. Sí, exactamente. Míralo, nosotros tenemos un eslogan ya dentro de Fundación de la Cabeza al Cielo, que es nuestra fundación, que fue la primera con el tema de enanismo aquí en el estado. Ajá. Formamos también vínculos con asociaciones por todo el país y hemos creado el Consejo Nacional de Gente Pequeña, que ahorita tengo el honor de presidir, y es un honor trabajar con toda esa gente que está buscando realmente una nueva cultura de inclusión y respeto, y no es no solo para las personas de clase baja, sino esto aplica para cualquier persona, como decían, todos somos personas y debemos somos diferentes y debemos de aprender a respetarnos, que por ahí debemos de empezar. Y tenemos también, hemos estado trabajando con el Senado de la República, hay senadoras que ya nos están apoyando. Nosotros tuvimos una reunión, de las primeras reuniones del Consejo Nacional aquí en Irapuato, y decidimos tres cosas. Uno, trabajar por la ley de discriminación federal, que nos incluya en la ley de discriminación federal. Ya la tenemos, gracias a Dios ya se nos dio. La otra era que nos incluyan ya la ley de discapacidad federal, para que ya no quede la interpretación, porque muchos estados, nosotros somos el segundo estado que estamos incluidos, la talla baja está incluida en la ley de discapacidad, pero no todos los estados. Hay muchos que lo tienen a la interpretación, y eso no lleva lo mismo, beneficios que pueden tener una persona con discapacidad. Y tercero, un día especial para las personas de allá abajo, que es lo que hemos estado trabajando, y me enorgullece mucho decir que aquí en Irapuato, primero nace la idea aquí con una reunión también del Consejo Nacional, todos apoyamos la moción, pero aquí en Irapuato han sido las dos celebraciones más grandes. En la primera celebración tuvimos 550 personas en una marcha, hubo autoridades de primer nivel en nuestra celebración, la verdad, mucho apoyo del gobierno municipal, estatal, federal, vinieron diputados federales también a apoyarnos, y en la segunda celebración, que fue apenas el 25 de octubre pasado, fueron más de 1.300 personas que nos acompañaron en la marcha, y aparte del gran apoyo que tuvimos aquí de Irapuato, muchas familias, porque esto al final de cuentas lo que estamos buscando como padres, que no te perder el enfoque de eso, es un mejor futuro para nuestros hijos. No importa si tiene esto nosotros, porque nuestros hijos estamos preocupados porque ellos tengan un mejor futuro, y como papás estoy seguro que cualquier papá que nos esté escuchando va a entender lo que estamos tratando de hacer, y somos unos románticos, creemos que existe esperanza, que pueda haber una mejor sociedad y un mejor futuro para ellos, y no queda más que trabajar justamente para lograr ese cambio, que eso es lo importante. No todos se avientan para hacer eso, y nosotros hemos, gracias a la ayuda de muchos, porque los primeros que nos acogen también a nosotros son nuestras familias. Desde ahí empieza todo, nuestros amigos más cercanos, y así se nos han ido sumando muchas voluntades, que eso como te platicaba alguna vez, es la suma de voluntades, es lo que ha logrado que esto vaya permeando realmente en la sociedad. Y no solo estamos llevando la voz aquí en Irapuato, sino ya tenemos también presencia en Guanajuato. Ya el 25 de octubre el gobernador Martín Márquez nos hizo favor de proclamar el 3 de diciembre ya el 25 de octubre como día estatal, que es una gran, es un gran triunfo para todos como consejo, nosotros como fundación, como personas, porque lo que estamos buscando es que levanten las manos todas las personas de talla baja, que realmente sepan que ya empiezan a que no tengan miedo de salir, que ya hay gente como nosotros que estamos dedicados en cuerpo y alma para lograr que realmente cambie la mentalidad de la sociedad y poder que ellos tengan mejores condiciones cada vez para poder vivir. Claro que sí. Pues sí, realmente está muy, muy bonita esta fundación. Yo, como te lo dije, yo me uno a la fundación de ustedes, porque la verdad, créanme que la verdad siento tan bonito formar parte de este proyecto. Yo la verdad quiero decir que yo sí me voy a poner la verde. Yo sí. Yo lo dije, yo me pongo la verde aquí a través del show grupero. Pero ¿qué les parece? ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Si nos vamos así con un sencillo. Él se llama Pedro Rivas. Y por supuesto, dije, pues ¿por qué no voy a poner esa canción? Se llama Con las pilas bien puestas. ¿Nos parece? Claro que sí, y ahorita regresamos con más. Y ahorita les voy a dar una pequeña sorpresa. Gracias. Y con permiso. Y claro que sí, no dejen de escuchar Show Grupo. Con las pilas bien puestas y una vieja maleta hacia el norte partió. Con las manos sin nada y la cara empolvada, a un camión se subió. Antes de que partiera, a su madre le dijo, dame tu bendición. Cruzaré la frontera, no sé lo que me espera, ruega por mí al Señor. ¿Cuál sería su sorpresa? Que llegando a Tijuana, su destino cambió. Se enredó con la mafia y para que lo cruzaran, con ellos trabajó. Y así su riqueza empezó y de lujo se rodeó. Carros del año, mujeres a diario, disfruta el patrón. Plazas a su mando en muchos estados, controla el señor. Cuentas de bancos, haciendas y ranchos, mucha protección. Pero para su madre, al enterarse, oh qué decepción. Su hijo es un traficante de la mafia integrante, no es el que lo educó. Es Pedro Rivas. Seca, cinco estados cruzó, durmiéndose en las calles y muriéndose de hambre, alguien lo ayudó. Así fue que su historia cambió y en un grande se volvió. Carros del año, mujeres a diario, disfruta el patrón. Plazas a su mando en muchos estados, controla el señor. Cuentas de bancos, haciendas y ranchos, mucha protección. Pero para su madre, al enterarse, oh qué decepción. Su hijo es un traficante de la mafia integrante, no es el que ella educó. Ya estamos de regreso aquí con más a través del show grupero. Y por ahí estamos aquí, por supuesto, con mis amigos de... Bueno, Yo ya lo voy a decir, ponte la verde. Porque la verdad yo no discrimino a las personas de talla baja. Y me acompaña mi estimado Ricardo, que por cierto por ahí nos estás comentando. Cuéntanos más de esa fundación, amigo. Gracias, platicamos fuera del aire que en la primera celebración del 25 de octubre, Día Mundial de las Personas de Talla Baja, 17 países celebraron con nosotros, hicieron algún tipo de manifestación a favor de ese movimiento. Uh-huh. Por las redes sociales, ya tenemos también, los acompañamos a unirse al grupo que es Día Mundial de las Personas de Talla Baja, 25 de octubre. Ahí está en Facebook, por favor, búsquenos y súmense y vean todo lo que subimos. La verdad, es un tema muy interesante. Estamos haciendo mucho ruido, ya tenemos más de 8,000 integrantes por todo el mundo. Y en la primera celebración hemos tenido contacto con Pakistán, países como Irak, Italia, y bueno, prácticamente toda América Latina, Estados Unidos, Canadá. Ha estado muy padre este movimiento. Este año, bueno, el año anterior que pasó en la segunda celebración, fueron 27 países donde se sumaron ya también algunos, Inglaterra, Holanda, ya estaba Francia, estaba España, por supuesto, que nos han apoyado, pero realmente algo que empieza aquí en México y algo que empieza también aquí en la patria. Yo siempre con mis compañeros del consejo les he dicho, bueno, pues yo sí voy a presumir que la reunión fue aquí y de aquí nace, y de aquí hacia el mundo, trabajando juntos, por supuesto. Siempre ha sido un esfuerzo conjunto, cada quien, nos hemos complementado muy bien, eso es importante. El trabajo en equipo siempre lo vamos a agradecer y lo vamos a presumir, porque al contrario, se han ido sumando voluntades, como aquí en Irapuato también, el grupo Tava, Arely, Mariana, José Luis, que han hecho también un excelente trabajo, así como ustedes, los comunicadores, que gracias a ustedes logran llegar a más corazones este movimiento, y que lo sientan como suyo los irapuatenses. Nosotros, súmense a nuestra fundación, porque si nosotros logramos realmente sumar voluntades, como hablábamos de los papás, realmente vamos a lograr con esta comunidad. Y estoy seguro que Irapuato, Guanajuato, México, van a ser realmente ejemplo de México y del mundo, de que nosotros somos capaces de cambiar nuestra mentalidad. Tuvimos también la visita de Paul Rodríguez de Inglaterra, de talla baja, mañana mismo puedo estar de aquí muy lejos, mientras estemos piel con piel de desierto, y vino hasta acá, increíble, para ver cómo estábamos trabajando, porque estábamos haciendo tanto ruido aquí en México. La verdad es un honor que venga gente de otro país, por ahí se hicieron varias entrevistas. Pero es bonito que se reconozca esa labor fuera del país, ¿no? También Cari Rojas, que le voy a pedir a mi esposa Maricela que nos hable un poco más, que realmente nuestra inspiración fue de la primera persona de talla baja que tuvimos en la red. Sus palabras nos han llenado todo este tiempo, nos han llenado de paz, de inspiración y de valor, ¿no? Y de valor, porque la verdad, digo, venir una persona de Yo como se los voy a repetir, yo realmente sí me estoy poniendo a verle, porque es muy, muy bonita, que valoro y que quiero mucho. Yo se lo dije a Ricardo, yo quiero formar parte de esta fundación, porque es muy, muy bonito. Yo como papá, entonces yo entiendo todo lo que es esa persona, todo entiendo cómo va creciendo y todo, pero sí, hay muchas personas que realmente discriminan a tantas personas. Yo siento que en esa vida nosotros como jóvenes, que por cierto, déjame decirles que tengo 26 años, realmente, pues sí, de mi parte, yo les digo a cada uno de mis radioescuchas jóvenes que se sumen a esta fundación, la verdad es muy, muy bonita. Me van a invitar, ¿verdad? Claro, ya eres parte, y de eso se trata. A ver, cuéntanos de esa experiencia. Como dices, se trata de sumar, y bueno, haciendo un poquito de esto, pues como dices, yo soy mamá de un niño con enanismo y me sensibilizo y yo quiero que sea feliz, y como papás a lo mejor muchos nos pueden entender. Y lo que yo siempre he dicho, que personas que no tienen a su alrededor alguna persona con discapacidad o con esta condición se sumen, es muy valioso, y para nosotros tiene mucho más valor, porque es a lo que llamamos la inclusión, porque de persona en persona que se vaya sumando iremos disminuyendo pues la discriminación y iremos haciendo una sinergia hacia la inclusión. Entonces, muchas gracias por sumarte, y claro que eres gracias. Parte y muy importante de esta asociación. Gracias. Ay, siento tan bonito, ¿eh? La verdad es que vamos a aprovechar muy bien. Ya, muy bien. Y hay ya testigos. Me dijeron, ¿eh? Sí, no, hombre, pues, mis queridos, ¿les escuchas? Pues si quieren regalitos aquí ¿qué es lo que están trayendo? A ver, cuéntanos. Me traigo algunos stickers que por ahí ya los hicimos famosos aquí en la ciudad. Claro. Que son con el logo del 1025 y el verde limón, que es el color que nos distingue para las personas de talla baja y el día mundial. Un llavero y unos pines que por aquí te vamos a dejar para todos los amigos que quieran sumarse. Bueno, los primeros. Claro que sí, que nos hablen al teléfono 462-173-8283 y simplemente que me digan, yo escucho Show Grupero y ponte la verga. Con eso nada más, yo escucho Show Grupero, ponte la verga. Así de sencillo se van a ganar esas pequeñas sorpresas. Así es que, ¿qué onda? Fíjense, yo aquí a mis queridos amigos les estoy diciendo que les tengo una sorpresa. Ya ellos ya saben quién es mi invitado. Yo se los voy a decir porque me va a estar acompañando el día 25 de febrero a las 10:30. Va a cambiar de horario, en este caso el programa del Show Grupero, porque tengo de invitado a Saúl el Jaguar. Va a estar aquí con nosotros totalmente en vivo. Solamente va a haber dos pequeñas personas que van a venir. Igual ahorita vamos a publicar por ahí el flyer a través también de mis redes sociales, que por cierto agradezco a cada uno de ustedes por permitirme, bueno, ahora sí que agregándome. en Facebook me encuentra como Ángel Ulises Maíz Galeana y en Twitter me encuentra como Ángel U Oficial. O Ángel Oficial guión bajo, así es como me pueden encontrar. Y por supuesto quiero mandar un saludito a mi amigo Cristian Morales, el chiquillo que también va a estar por ahí acompañándome el lunes en el top 5 del Show Grupero, que va a estar bastante, bastante bueno. Voy a tener varios invitados y él, por supuesto, a él realmente le mando un saludito hasta allá, hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en su programa Son Grupero. Ahí más o menos, ahí nos quedó. Él a mí me dice que soy el muñeco, no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno, pero cuéntanos más, ¿dónde también los pueden seguir en las redes sociales? Cuéntanos, por bueno, favor. Bueno, por medio de las redes sociales tenemos, como bien decía Richo, tenemos la página del Día Mundial de las Personas de Talla Baja, 25 de octubre. Fundación de la Cabeza al Cielo, que es más enfocada a lo que es la asociación en particular, que pues es dar el apoyo a las personas de talla baja en cualquier situación que se encuentren, desde su nacimiento, desde el acompañamiento de los padres de familia hasta los 99 años, digo, no hay edades. Nosotros somos una asociación que damos apoyo en lo particular, según la necesidad de cada persona, tenemos los vínculos y bueno, les vamos dando ese apoyo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el Facebook? Es Fundación de la Cabeza al Cielo AC. Así. Y lo acaban de escuchar, ¿también tienen Twitter? Sí, también, lo pueden encontrar igual como Fundación de la Cabeza al Cielo. Muy bien, así es que pues ya acuérdense de llamar aquí, de marcar aquí a cabina. Les voy a pasar nuevamente el número telefónico, es 462-173-8283. Se los vuelvo a repetir, 462-173-8283. Acuérdense de marcar y nada más decir, yo escucho el Show Grupero, ponte la verga. Nada más así de sencillo. ¿Qué opinan ustedes? No, pues padrísimo. Muchas gracias, y agradecer mucho a la ciudad que estén pendientes, porque se va a quedar muchas sorpresas. La verdad, seguimos trabajando mucho, aunque ahorita descansamos un poquito públicamente. Hola, mi amor, ¿cómo digo, estás? Seguimos trabajando. ¿Qué? Pero la onda, ¿cómo la ves? Realmente estamos trabajando una sorpresa muy grande. Y hasta que la ciudad se está llamando para la tercera celebración, tiene que ser otra vez que sigamos con el ejemplo. Toda la sociedad, el resto del mundo, porque claro, estas si paseamos, me falta ver, compartimos, vamos a restaurar, no sé, de compras, lo que sea, pero mundo por el movimiento. No se diga más. Estamos creando una sinergia muy padre entre los demás países, que es muy importante. Yo agradezco mucho, le mando un saludo muy especial a Margarita, que está aquí, y a Nadio, de Guadalajara, que le mandamos saluditos. Asociación de Talla Baja de México, que es escotado te traigo a mi lado en un carro de lana. Tu Vallarta y de ahí cuerpo encendido, todo envenenado. Con un solo pensamiento de andar en la fiesta, lo traigo arraigado. Mujeres, whisky, cerveza, un poco de lavada y todo está arreglado. Ahora que hice el checho. Ya estamos, empezamos con el sueño cuando subimos las asociaciones. Estamos en 9 estados. Ahorita ya estamos en 17. Y estamos por tener ya nuestra página web. Pero por supuesto, te gusta andar conmigo. Va a llevar a algunas personas. Pero el checho es el que se pone. La confianza que nuestra ciudad y la UAC nos ha puesto con nosotros, con el movimiento, con ese apoyo que nos ha dado, es que realmente nosotros estamos de acuerdo. Gastó mi dinero, pero nunca me pasó de lo que tengo. Siempre por nuestros hijos. No te voy a mentir si te digo que es poquito. Eso es cierto, ¿eh? Sí, es cierto, hay que siempre apoyar siempre a esta bonita fundación. Pero es realmente sorprendente yo estar apoyando a esta bonita fundación. Es la primera vez que Show Grupero hace esto. Ay, gracias. Y la verdad, yo le deseo mucha suerte, mucho éxito y las mejores buenas vibras, porque para mí es un placer tenerlos aquí. Esta es su casa, las fotos están muy bien. Si eres una persona de talla baja, de cualquier parte, te puedes contactar con nosotros. Tenemos todo el apoyo y somos una gran familia. Entonces, estamos las puertas abiertas para las personas de talla baja o con enanismo y las personas y familiares. Y también invitarlos un poco a no expresarnos de manera peyorativa hacia las personas con enanismo. Quitarnos el término de enano. Ahí va el enano. Jijiji, mira, ¿ya viste el enano? Porque eso va dejando heridas en las personas. Como decíamos en un principio, darnos la oportunidad de conocernos. Si tenemos mucha duda acerca de la persona, igual y acérquense y pregúntale cómo te llamas y llamarla por su nombre, que eso es música para los oídos. Claro que sí, pues ya acabamos de escuchar esas lindas palabras. Yo la verdad sí lo aplaudo. Sí. Vamos a hacer cultura positiva. ¿Tienen algún número telefónico donde también nos pueden contactar? Sí, claro que sí. Si no eres de Irapuato, la LAD es 462 y el teléfono es 62-30500. ¿Se los vuelves a repetir nuevamente? 462 La Lada y el teléfono es 62-30500. Muy bien, y pueden contactar también a mi amigo Ricardo como Ricardo Castro. Ricardo Castro, ahí estamos ahí. Marcelo Herrera, cualquiera de los dos. Tenemos todas las ganas de seguir apoyando. Nos hemos unido también a varias causas, a final de cuentas. Somos un grupo vulnerable. Y hay varios grupos que, por supuesto, realmente logran ese cambio. Si no nos sumamos todos, ponemos algo que no podemos cambiar solos esta sociedad. Pero, por supuesto, que lo vamos a intentar. Vamos claro. A seguir trabajando por ello. Claro que sí, la acaban de escuchar de aquí viene mi estimado Ricardo, la verdad muchas gracias por haber venido aquí al Show Grupero. Me siento la verdad bien halagado. Nosotros hasta siento bonito de haber estado aquí. Yo se decía, Dios mío, ¿qué es lo que me pasa? Pero la verdad, qué bonito se siente, qué bonito se siente. Para mí es un honor formar parte de su familia. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a chillar. Pero bueno, señores, ya aquí como ustedes acaban de escuchar aquí esta linda fundación. Y déjame decirles que también les voy a tener otros regalitos más. No, hombre, yo ando de manteles largos el día de hoy todavía. Por ahí a través del Facebook, del Me Gusta de mi estimado Charlie Perrotín. Que por cierto, le mando saludos allá, que anda por allá en México. Le decía mucha suerte, por ahí va a firmar con una disquera. Ojalá se le pongo mis deditos, porque la verdad es buena vibra. Así es que yo le mando saludos y déjame decirles que a través de su página de él, del Facebook, ahí para que le den el me gusta, él por ahí me grabó un pequeño videíto de la dinámica para que se ganen totalmente su disco autografiado por él. Qué bonito, la verdad, qué bonito se siente, porque desde Veracruz nos mandó estos detalles. Y por supuesto, por ahí vamos a también a regalar una memoria de USB que también él nos hizo demandarlas también. Y por supuesto, el disco autografiado de los de Bandononona, Clave Nueva, de Mats Peraza. Está totalmente autografiado. Ahí la maledad en la fanpage, ahí a través de Notus. Y también nos pueden seguir a través de Twitter, periódico Notus. Y por supuesto también en Instagram, igual periódico Notus. Y muchas gracias por haber venido aquí a su programa, El Show Grupero. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer conocer personas tan positivas y sensibles, gracias, como tú. Muchas gracias por el espacio. No, y pues aquí estamos, nadie, para servirles. Muchísimas gracias. Así es que lo acabaron de escuchar, mi estimado Ricardo. Muchísimas gracias por la oportunidad, Ulises. Esperemos, vamos a seguir nosotros trabajando realmente. Y con ustedes sumándose a esto, estoy seguro. Muy bien, pues ya lo acaban de escuchar de mi estimado Ricardo. La verdad, muchas gracias, amigo. Ya vamos a hacer cuatachones del alma, ¿eh? Por supuesto, ya no te vamos a dejar descansar, ¿eh? ¿No? Pero bueno, señores, yo me despido. Soy Ángel Ulises, el Chilaquil. Y acuérdense de darle ahí al me gusta a la fanpage de Notus, por favor. Con permiso, me despido. Gracias, gracias, gracias por haberme sintonizado. Esto fue. Me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero.